Hola Cris, yo creo que para tener más followers debes ser tú misma. Por ejemplo, he visto herramientas en las cuales te puedes registrar y eso te ayuda a tener más followers, pero no estoy de acuerdo con ese tipo de herramientas. Además, también se escucha el hecho de que si tú me sigues y yo te sigo, si no, no. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo sigo a personas que no me siguen y me siguen personas que yo no sigo, pero no por eso voy a dejar de contestarles si me hacen un reply a pesar de que yo no les siga. Creo que esa cordialidad nunca debe perderse. Realmente, como he leído otras respuestas que te han dado, cada uno tiene su criterio diferente y yo lo que te puedo decir es a quién yo sigo. Yo sigo a las personas que no chatean, yo sigo a las personas que comparten enlaces y yo sigo a las personas que comparten ideas y creo que como todos a las personas que son afines, me gusta mucho seguir a diseñadores, a bloggers, a podcasters, pero bloggers enfocado un tanto al aspecto maquero. También me gusta seguir a las personas de Ecuador. Eso, Chris, un saludo a todos, nos pillamos.